rico a fuego. Entonces guaya, baja conmigo al suelo. Deja que tú seas la que gane con Gelo. Besémonos de nuevo en a home again. Y si te activas conmigo a fuego, entonces guaya, baja conmigo al suelo. Deja que tú seas la que gane con Gelo. Sexy body lady. No hay razón para llorar. Aquí yo voy a estar. Vámonos a volar. No te asustes, ey. No tengas temor que esta noche vas a tener a tu gato seguro. Como que no te quiero, lady. Tú estás buena y te quiero pa' mí. Danza, baila, mami, guaya conmigo. Estoy seguro que esto lo trago el destino. Ya estoy loco con esta copa de vino. Dale, mami, tú sabes lo que vino. Dale, que nos fuimos. La que nos llevó nos trajimos. Si tú te animas, pues yo me animo. Entre las estrellas, mami, nos envolvimos. Y en plena noche, deja de llevar, ni hay fuego en tu zona, cuidado que te va a quemar.